88. Y ahora vamos a charlar con nuestro columnista en economía, el licenciado en economía justamente, Leonardo Fusero. Leo, ¿nos escuchás bien? Sí, te escucho perfecto. ¿Cómo estás? Bien, buenas tardes. Bueno, en el día de hoy queremos charlar un poquito acerca de lo que se está poniendo en juego, ¿no? En esta segunda vuelta del 22 de noviembre. Han salido a hablar muchísimos secretarios generales de los distintos gremios, ¿sí? Y en algún punto todos coinciden en este temor y esta advertencia con respecto a las posibilidades de un futuro gobierno de apertura comercial y políticas neoliberales. ¿Qué implicaría, es la pregunta del día de hoy hacia vos, una apertura comercial absoluta, ¿sí? Políticas de esta característica, con respecto a la industria nacional? ¿En qué lo afectaría o en qué no? Lo mismo que siempre. A ver, tema industria, si tenés 6 horas, hacemos una columna, ¿no? Porque me parece que es el tema de temas. Uh-huh. El punto del millón acá es sería, digamos, interesante ver de dónde venimos y qué es lo que puede terminar, ¿no? Este país es esencialmente un país que siempre tuvo la lucha entre ser el país de lo que para lo que está preparado naturalmente, que es para ser un país agroganadero, uh-huh, o un país con cierta industrialización. Sí. O sea, vos podés dividir la historia de Argentina entre esos dos grandes grupos, donde, digamos, de un lado están las personas que entienden que es la industria o es, digamos, los procesos con conocimiento o procesos con valor agregado los que permiten el desarrollo, y del otro lado los que, digamos, dicen que las ventajas comparativas del país están en que, bueno, es un gran productor de alimentos y se tendría que dedicar a eso. Uh-huh. La verdad es que el país por definición es un país ganadero. O sea, para darte una idea, nosotros importábamos hielo hasta 1880. Sí. O sea, vos fíjate la estupidez que te estoy contando, es poner agua en una heladera. Sí, sí, sí, sí. Nosotros importábamos hielo de Estados Unidos. Y el otro dato interesantísimo también es que importábamos trigo. Uh-huh. O sea, este país se vuelve un país, agroganadero, pero la parte de agro se vuelve esencialmente porque el Estado empezó a proteger el cultivo de tierras y eso permitió la industria, ¿sí? O sea, acá no había, agricultura porque todo lo que se compraba de afuera, incluso los granos. Y es cuando el Estado decide, cerca del final del 1800, proteger el campo para que pueda producir sus propios alimentos, sí, poniéndole trabas, es cuando el campo nace, ¿sí? Uh-huh. Entonces, si vos lo pensás ahí, por ejemplo, no solo la industria que vos hoy conocés de lo que produce el país en términos de la agricultura, sino, por ejemplo, la industria del vino también se hace a través de una protección, impidiendo la entrada de lo que eran licores y vino de extranjera. Sí. Bueno, hace lo mismo y pasa a la industria. Uh-huh. Si vos en algún momento no te pones a cubrir, la parte de tus industriales para que puedan producir en el país lo que vos importás de afuera, la industria no existe. Uh-huh. Entonces vos hoy, en términos de campo, seguirías importando trigo y seguirías importando hielo. Claro. Si vos seguís esa analogía, te da más o menos una idea de cuál es la implicancia que tiene para el desarrollo del país que vos puedas, proteger tu industria de competidores extranjeros en términos de barreras arancelarias o pararancelarias que se ponen en todo el mundo, o que no lo hagas. Porque si vos no lo hubieses hecho 140 años atrás, no tendrías campo hoy. Uh-huh. Hoy nadie diría... sería muy interesante comentarles a estos del campo que hoy piden la apertura indiscriminada para sus productos, que ellos nacieron gracias a la, cerrazón del Estado a sus productos. Ajá. O sea, vos fíjate que ahora están todos pidiendo sí o sí la libertad total, sí, pero cuando la necesitaban... Aparte, que es interesantísimo porque son los dueños de las tierras más ricas de la Argentina, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, tributan casi el 3% del presupuesto, o sea, no contribuyen en nada, y encima después quieren que la vialidad les haga todas las rutas y los caminos rurales, ¿no? Uh-huh. En fin, el punto es ese. Si vos podés comparar esas dos situaciones, podés comparar el impacto que tiene la industria, ¿sí? La industria, aparte, en este país, es una industria que nace a partir de las guerras mundiales. Uh-huh. ¿Sí? Si vos te fijás, hay casi una misma, un overlapping de tiempo entre lo que es el primer irigoyenismo y la Primera Guerra Mundial, y el primer peronismo con la Segunda Guerra Mundial. Y esencialmente, ¿qué es eso? Implica que vos ya no le podés comprar a los tipos lo que le comprabas porque se están peleando entre ellos. Sí. ¿De acuerdo? Entonces, de alguna forma, tenés que salir a producirlo vos. Eso produce lo que se llama primera industrialización. Uh-huh. ¿Sí? La primera industrialización lo que hace es reemplazar, que si antes le comprabas botas a los ingleses, bueno, como los ingleses le están peleando con los alemanes, ahora las botas las hacemos nosotros. Uh-huh. Esta es una insulación, lo llama insulación liviana. Te permite, digamos, lo que también se llama proceso de sustitución de importaciones. Algunas importaciones que vos tenías de afuera, las empezás a producir acá. Bien, bien. Eso te lleva a una primera etapa, que es la industrialización liviana, y después va a una segunda etapa, que es lo que se llama industrialización pesada, que es la industria pesada, es esencialmente siderurgia, minas, sí, química, sí, sí, sí, metalúrgica, petróleo, o sea, madre de industrias, origen de la materia prima, con la cual vos después podés abastecer a tu industria liviana, ¿está? Bien. Ese primer paso se intentó y se hizo fuerte en el primer y el segundo peronismo. ¿Por qué? Porque si vos te fijás, lo que era, digamos, YPF ya bien consolidada, lo que era siderar, digamos, los altos hornos, lo que era toda la industria metalúrgica, nace en ese primer peronismo con una fuerte protección del Estado, que además no necesitaba ser tan explícita, porque que pasaba, los mismos europeos y los americanos se estaban matando entre ellos. Uh-huh. Entonces ya tampoco le podías comprar a ellos, podías, digamos, producirlo vos mismo o por lo menos intentarlo. Y la fuente interesante es que esa industria pesada es muy intensiva en capital. No es lo mismo para vos poner, como no sé, como ejemplo, un kiosquito o un supermercado. Uh-huh. Si vos necesitas un kiosquito, necesitas cierto dinero. Si tenés un supermercado, necesitas muchísimo. Bueno, la industria pesada es muy intensiva en capital. Y lo interesante del primer peronismo es que agarraba la suprarrenta del campo y la derivaba a la industria. O sea, en ese momento había algo que se llamaba IAPI, que era el Instituto Argentino de Promoción de Intercambio, que lo que hacía era el monopolista de la venta de los productos agropecuarios al extranjero. O sea, vos solo le podías vender al IAPI, y el IAPI era el único que podía exportar, y con esos dólares y con la diferencia de precio subvencionaba a la industria. Uh-huh. Esa era la fuente de financiamiento de la industria pesada. Bueno, eso de alguna forma muere en el 55, termina, pero digamos, en todo el resto, hasta el 76, nunca se discutió que el proceso de acumulación de la economía argentina era un proceso de acumulación industrial, ¿sí? O sea, eso como quedó, digamos, no eran matices, pero los tipos no se peleaban por ese tema de fondo. Nadie, no sé, decir Tonganía, Levingston, Lanusse, ninguno de esos, por más garcas que eran, estaban en contra de la industria nacional. Uh-huh. ¿Sí? Porque de hecho, digamos, la mayor parte de esa derecha era una derecha que estaba relacionada con la industria armamentista. Entonces la industria armamentista está relacionada directamente con la industria pesada, o el acero de donde viene. Claro. ¿Bien? Entonces eso no se discutía. Bien. ¿Hasta qué? Hasta el 76. Uh-huh. ¿Sí? El 76, y ya lo hemos discutido en alguna otra columna, lo que cambia es el proceso de acumulación de la economía argentina, que empieza a dejar de acumular en términos de ser una economía industrial y pasa a acumular en términos de una economía financiera. ¿Sí? Es la desregulación financiera, es digamos la ley de inversiones extranjeras, la dolarización de la economía, que empieza a tomar una moneda extranjera como de curso legal. Bueno, empieza a modificar esa estructura. La modificación de esa estructura trae lo que todos sabemos, que fue la caída brutal de la industria, y la industria cuando cae, lo que cae directamente es el empleo. Claro. Y cuando cae el empleo, lo que cae es, primero, la capacidad de consumo de la gente, por lo cual muchísima más gente entra en situación de pobreza o indigencia. Es casi textual. ¿Sí? Uh-huh. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si yo te pregunto, si vos le preguntás rápido a cualquier persona, y sobre todo que no se haya metido en estos temas, te van a decir que el campo es la industria básica de Argentina. Sí. O sea que hay que defender el campo, porque el campo es el que mueve todo. Bueno, uh-huh. ¿Cuánto es el campo en el PBI de este país, sabes? No, pero no creo que sea mucho. No llega al 10%. Uh-huh. O sea, eso te viene porque la educación que te dan, primaria o secundaria, viene de la maestra diciendo el campo es la nación. Claro. O sea, la sociedad rural es la nación. Uh-huh. La verdad que el campo es el 10% de tu facturación. Uh-huh. ¿Sí? De tu PBI. Y la pregunta básica es, ¿cuánto será el resto? Bueno, la industria es el 30. Claro. Y los servicios son el 60. O sea, el 90% del PBI de tu país no tiene que ver con el campo. Mm. ¿Sí? Entonces, ¿a quién tendrías que proteger? Si vos tenés una empresa, ¿a quién le das bola? ¿A un cliente que le vendes el 90% o uno que le vendes el 10%? Mm. La aplicación es que ese 10 es un grupo de lobby muy importante, ¿no? Porque tiene la sociedad rural. Y además de que porque tiene la sociedad rural, es porque ese grupo de lobby representa a los dueños del país. ¿Me seguís? Sí, totalmente. O sea, sí, yo siempre me acuerdo, para darte el ejemplo de esto, de cómo son siempre los mismos, digamos, una de las primeras, cuando los ingleses invaden Buenos Aires, abren un registro de gente que juraba lealtad a la reina. ¿Okay? Uh-huh. y esos eran las personas que se iban a quedar con los puestos del Estado una vez que los ingleses dominen el lugar. Bueno, una de las primeras familias que corre a jurar lealtad a la corona inglesa son los tales Martínez de Hoz. Leo, después... te pregunto algo con respecto a esto que decías. Digo, porque aquellos que están vinculados a las pymes son los más asustados. Sí, pero por supuesto, porque aparte las pymes producen casi el 70%, el 70 o 80% de la mano de obra de este país. Claro. Entonces, lo que digo, siguiendo el relato que te contaba, es ahora tenés de nuevo la idea de que vos tenés que abrir las fronteras a que entre cualquier cosa. O sea, que el mercado labure como tiene que laburar. De hecho, es la tesis para el tipo de cambio, o sea, abrir el cepo del día uno y que sea lo que tenga que ser. Y después abrir las importaciones para la libre competencia de los productos. Claro. ¿Sí? Ahora, si eso lo hubieses hecho con el campo en 1880, hoy no tenías campo. Y si lo hubieses hecho con la industria de la uva en 1880, no tenías industria del vino en Argentina. Está bien, pero esta etapa no requiere también, digo, porque hay muchos que hablan de que, y esto lo he escuchado de distintas figuras políticas, de distintos espacios políticos, que por supuesto que una apertura total sería muy perjudicial, pero también se necesita ir al caso por caso de qué se puede llegar a permitir el ingreso y qué no. Eso igualmente ya está sucediendo hoy en día, pero se requiere de una mayor flexibilización. Mirá, el problema no es ese, el problema es que, digamos, si vos abrís, vos lo que tenés hoy es como una combinación de factores de errores más coyuntura internacional. ¿Sí? O sea, ¿cuál es el problema ahora? El problema ahora es que vos tenés, como país, un mercado interno chico. Nosotros no somos al comercio internacional, al PIB del mundo, no llegamos a ser el 1%, o sea, no existimos. ¿Sí? Conclusión, vos tendrías que poder salir a competir con otras, digamos, potencias en temas industriales con tus productos. Sí. El tema es que hoy es el campo, que es el 10% del BDI, en sí es el 60% de tus exportaciones. O sea, está bien, vos internamente para tu PBI representan nada, son el 10%, pero para tu generación de divisas y para lo que vos salís a vender al exterior, entre agropecuario y productos primarios suman el 60% de tus exportaciones. Lo cual es bastante. Claro, entonces ahí está el tema, es que vos sí, ok, para adentro, digamos, seguís teniendo industria fuerte y seguís teniendo un gran sistema de servicios que son el 90% del PBI, pero para afuera seguís vendiendo productos básicos y primarios. Entonces, lo que te dicen los tipos es, bueno, abrí esa economía para que tus productos industriales que están acá, de alguna forma subvencionados, protegidos, puedan competir con el exterior y que ahí, además de regular precios, vos puedas conseguir de afuera cosas que no producís acá. Genial, en el libro está genial, pero ¿qué pasa si esos tipos después no pueden competir? Claro. Claro. Porque si no pueden competir, lo más probable que pase es que se fundan. Que se fundan, claro. Si se fundan, ¿qué pasa con los tipos que están laburando adentro y qué pasa con el mercado interno? O sea, lo que habías conseguido, que era alguna forma de digamos, de manejo del mercado interno, de demanda agregada de tu propio mercado, lo terminás de destruir. A ver, te pregunto, para continuar con esto que estás explicando. Supongamos, por ejemplo, la industria del calzado, ¿sí?, que en Argentina, sí, como modelo productivo, está, digamos, direccionado a lo que es el consumo interno. ¿Coincidimos Exacto. ahí? Bien. Exacto. Bueno, entonces, en algún momento, a lo que se aspiraría desde el punto de vista industrial sería a poder exportar ese producto para tener mayor competitividad y que puedan ingresar dólares. Exacto. Bien. Hoy no lo puedes hacer. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? O el gobierno o, por ejemplo, la Cámara Empresarial de Calzado, ¿sí? Para poder exportar un producto y no quebrar. ¿Qué tiene que hacer? Bueno, ahí va. Es lo que hicieron todos los países donde hoy sí le compras cosas, que es proteger su industria por lo menos hasta que sea competitiva. Sí. O sea, vos hoy compras Samsung. Sí. Y Samsung le pelea de igual a igual a Apple en el teléfono. Sí. ¿Vos tenías un teléfono Samsung hace 10 años? No. Bueno, ¿y qué pasó en esos 10 años? Los tipos lo que hicieron, además de que obviamente tenían jornadas laborales de 28 horas y media por día, ¿sí? O sea, eso dejémoslo por el costado porque acá nadie aceptaría esas condiciones. Claro. El propio gobierno protegió la industria hasta que fue competitiva. Entonces, eso hicieron la mayoría de los países donde hoy compiten con algo, ¿sí? Entonces, lo que vos tenés que seguir es seguir protegiéndola hasta que encuentre, digamos, un tamaño de mercado suficiente como que pueda bancarse la competencia. Hoy eso no pasa. Tendrías que tener un primer eslabón, y es lo que pasa, y la economía argentina te lo muestra, que es que puedas salir a vender exportaciones a tus vecinos. y eso te va a dar capacidad y espalda como para salir a competir al mundo, pero no al mundo directamente. Claro. ¿Sí? Y si alguien dice lo contrario, pregúntale qué hubiese pasado en este país si vos no prohibías la importación de hielo. Y alguien te hubiese dicho, pero el hielo de Estados Unidos era más rico y salía más barato. Sí, señor, tiene razón, pero ¿sabe qué? Nosotros producíamos hielo. Claro. Entonces, éramos tan imbéciles que ni siquiera tenemos capacidad de producir hielo. ¿Sí? Claro. Entonces, esa analogía, porque ¿sabes por qué te la hago con el campo? Porque son esos sectores los que presionan hoy. Sí, sí, sí, por supuesto. Entonces, que sí, claro. Estaría buenísimo preguntarle, bueno, ¿qué le hubiese pasado a su abuelo si el gobierno dejaba importar todo lo que se quiera? Bueno, tal vez no les interesa demasiado la historia, sino que les interesa un poco... No, porque ya la tienen. Claro, por eso, ya la tienen y claro, lo que haya pasado no creo que les interese mucho. Tal cual. Leo, el punto es este, si vos abrís la economía, que es lo que dicen, digamos, supuestamente vas a conseguir dos cosas, que es disciplinar precios internos en términos de que vas a... digamos, a generar una baja en la inflación porque tenés productos que te vienen afuera y te compiten, digamos, y después por el otro lado una serie de apertura a que te ingresen divisas. Bueno, yo le preguntaría a esa misma gente por qué no pasó durante la dictadura militar. Porque la dictadura militar vos podías importar lo que querías, tenías el tipo de cambio planchado, tenías una inflación terrible. Entonces, la verdad es que el que se sienta... Mira, Keynes decía que la economía va a funcionar mejor cuando los economistas trabajen con la modestia de un dentista en vez de hacerlo con la soberbia de un gurú. Cuando vos escuchás a un tipo diciendo, bueno, esta es la apuesta y hay que hacer esto, ese tipo está respondiendo intereses. Claro. No es que está hablándote de verdad. No es como yo que te estoy sentado diciéndote, mira, a mí me parece esto y yo creería que va por acá. Pero, a ver, no soy Alá, ¿me entendés? Y la economía es una ciencia social. El tipo de esto que se siente te dice, esto hay que hacer acá, acá, acá, y soluciona, es mentira. Eso responde a intereses particulares. Una apertura hoy de la industria, primero que está combinada con una devaluación, ¿no? Claro, sí, sí, sí, por supuesto. Entonces, una devaluación lo que hace es licuar los pasivos privados y del Estado hacia el interior. ¿Por qué? Porque vos ahora con un dólar podés pagar, digamos, 16 pesos si querés, o 9, o lo que valga, de deuda interna, y después con ese mismo dólar vas a poder pagar 20 o 25. Entonces, como el salario de tus obreros, o el salario de tus trabajadores, o el salario de la gente que trabaja en tu campo está en pesos, la diferencia te conviene. Claro. Eso es súper simple, ¿no? Y lo otro es que para los grandes grupos lo que hace es bajar los salarios reales. Te volvés mucho más... ¿Cómo te podés volver competitivo en términos de lo que vos me contabas? Digamos, yo tengo una fábrica de zapatillas. Okay. Puedo ser competitivo de dos formas. Uno, porque fui creciendo, amparado por el Estado, llegué a venderle a Uruguay, a Brasil, a Bolivia, a Ecuador. Ya tengo un volumen de exportación suficiente donde puedo llegar a pelearme con las grandes potencias para afuera. Genial. La otra forma que tengo es a lo chino, que es que como mi salario en dólares es paupérrimo, porque vos sufriste una devaluación terrible, le pago 2 pesos al que labura acá y ya hago competir por precio. Claro. Sí. Es una lógica que claro. ya se aplica en muchísimos lugares del mundo. Es que se aplica, porque de hecho que a mí me digas que los americanos reconocen que, digamos, que China es una economía de mercado, o nosotros reconocemos que es una economía de mercado, y que no se violan los derechos de trabajadores en China, me hace, por lo menos, me arde risa. Entonces, totalmente. Si salís a competir por ese lado, genial. Ahora explicarle a los que están acá que van a trabajar por $2 por día, como trabaja un vietnamita que hace los payasitos de Ronald McDonald. No lo van a aceptar. Ahora, Leo, te pregunto otra cuestión. Por ejemplo, ¿es lo mismo? Supongo que no, pero igualmente me genera muchas dudas. Por ejemplo, tenemos Nike. ¿Nike es una empresa que es estadounidense? Nike es estadounidense, pero produce en China. Está bien. Viene, por ejemplo, Nike y te dice, mira, yo no te voy a vender productos que... O si vos no me querés comprar productos que yo hago en Estados Unidos, por ejemplo, o en China, no me los compres, pero déjame poner una empresa, en una sucursal de Nike en tu país, yo le doy laburo a tu gente y produzco ahí. ¿Qué pasa con eso? Es que esencialmente, si vos ves, eso es lo que estuvo haciendo la Argentina en el último tiempo. Sí, ¿qué análisis merece? No, es que vos, a ver, el punto es al revés, es cómo me siento yo a pelearme con Nike. Sí. ¿Bien? Porque aparte no es pelearme con Nike, es la embajada de Estados Unidos tocándote y diciéndote, flaco, abrile a Nike, ¿sí? Entonces, vos lo que podés hacer en el mejor de los casos es, como haces ahora en Tierra de Fuego, decirle a los chinos, bueno, mirá, todas las partes que vos me traes, te las compro. Sí. Pero meteme el ensamble acá. Por lo menos me dejas ensamblar más cosas acá. Por lo menos me dejas que cierta parte del valor agregado del producto se haga acá. Claro. Entonces, eso es lo que venís haciendo ahora, porque vos tenés, no sé, dice, la computadora hecha en Tierra del Fuego. ¿Dónde? hecha que la ensamblamos en Tierra del Fuego. Entonces después te sale el gordo falopero de la nata diciéndote, esto es mentira, esto viene todo afuera, acá hacemos el 5% del valor. Sí, campeón, por lo menos hacemos el 5%. Ese 5% representa 3.000 trabajadores. Y esos 3.000 trabajadores no consumen solo teléfonos, consumen carne, consumen en su casa, genera otro tipo de valor dentro de la economía. O sea, hay parte de ese producto, de esa cadena de valor agregado que te queda. ¿Me entendés? Lo que están diciendo ahora los monos es no, directamente abrir a todo y comprar teléfono de afuera y listo. Bien, bien. Bueno, si lo compras de afuera y listo, ¿dónde van esos dólares? Primero, ¿quién tiene los dólares para pagar eso? ¿Sí? Porque está fantástico, pero el tipo tiene una crisis de tipo de cambio. O sea, el problema que tenés ahora, como tuviste en toda la historia de tu país, es no tener los dólares suficientes para seguir para adelante. Bien, vamos a abrir las importaciones. Ah, sí, ¿y con qué las vas a pagar? Porque la pregunta que me hago yo es, ¿me entendés que las medidas son contradictorias una con la otra? Sí, totalmente, totalmente. Vamos a comprarle mucho más al exterior para disciplinar precios internos y para abrir la economía. Genial, ¿con qué dólares? Claro. Ah, no sé, entonces cagamos. Cagamos. ¿Y dónde está la...? No, yo te digo, ¿con qué dólares los comprabas en el primer cabalismo? Porque en el primer cabalismo lo comprabas y todo el mundo iba a Miami y se compraba dos cosas, ¿me entendés? Y mi tía que ganaba 800 pesos de sueldo se iba a Europa. ¿Quién subvencionaba eso? Subvencionaba los dólares financieros de la deuda. Entonces, si vos tenés esta parte, entendés las dos cosas. Los tipos van a poder hacer lo primero, que es importar cualquier cosa, porque van a recibir dólares financieros. O sea, lo que vas a hacer es endeudarte para comprarle a ellos. Claro. Si a vos no te suena a... digamos, economía argentina en todo el proceso hasta Perón dominada por los ingleses, o no te suena pacto Roca Runciman, es que no sabes nada. Es, yo te presto la plata, te endeudás conmigo para comprarme a mí. Claro. Genial. Claro. Eso que va a producir, con lo mismo que te dije en el anterior, 2 o 3 añitos de veranito cabalístico. Claro. Entonces todo el mundo va a decir, pero mirá, boludo, si ahora te puedes comprar estas cosas, ¿viste? ¿Cómo no? Y aparte te la compras barata, fíjate que para sí, la inflación. Sí, sí, sí. Está bien, la deuda la tenés metida hasta el culo, pero sí, no te das cuenta. No te das cuenta. Entonces, claro, ese primer, si vos combinás devaluación más apertura de las importaciones más de endeudamiento, tenés ese sistema. El tema es que te dura 3 años. Y a los 3 años los morochos que empiezan a quedar afuera por las industrias que cerraste te empiezan a piquetear la calle. Y a los 5 años te cagan a onderazo. Sí, y la historia se repite una vez claro, más. Claro, claro. Y el problema de este país es que sea cíclico. Porque lo que vos estás hablando conmigo es lo que yo hablaba con mi papá cuando él me explicaba en el 89 por qué había tirado un televisor por la ventana y por qué cuando nosotros fuimos a buscarlo a Menem, que era el redentor y el facundo del siglo XXI, después me puso al capo de Bujibor como ministro de Economía. Estamos hablando lo mismo. Estamos hablando lo mismo, exactamente. Y si vos te sentás y escuchás un discurso de Martínez de Hoz, estamos hablando lo mismo. Y el tema es que ese Martínez de Hoz es familiar de Martínez de Hoz que fundó la sociedad rural y es familiar de Martínez de Hoz que le juró la tal a la reina. O sea, está todo escrito acá. El problema es, a mi entender, cómo gran parte de la población no entiende eso. Andá a decirle vos a un americano que un producto que no se produce en Estados Unidos es mejor que uno que produce él. Te mata. Sí, sí, totalmente. Te asesina. Andá a fijarte cuánto vale un Volkswagen en Estados Unidos. 2 pesos, no lo quiere nadie. Porque el tipo que compra Chrysler o Ford. ¿Y por qué compran Chrysler o Ford? Porque solo lo hacen ellos. Ellos creen que son lo mejor. Chao. Acá hay una especie de cultura entre Cipaya y lo que sea, de que cualquier cosa que venga de afuera es mejor. Claro. Claro. Vos parás un extranjero en un boliche y la mina se tira encima. ¿O no? Sí, sí, sí, totalmente. Yo tengo amigos del exterior y cuando vengo estoy hablando en inglés en algún lugar y nos atacan a minas porque estamos hablando en inglés. Cuando voy con los negros míos de Berizo, no nos dejan ni entrar al boliche. Hay una cultura de eso. Entonces, como eso está amparado, ¿con qué? Con el billete verde y con la matriz especulativa del casino que se transformó este país del 76 en adelante, y te cierra todo el círculo. Ahora, para lo que era, digamos, el medio pelo siendo jaurechiano, no lo ve. Sí, sí, sí, totalmente, no lo ve, no lo ve. Pero bueno, Leo, la idea justamente es poder manifestar algo de todo esto de cara a la segunda vuelta y ver, me parece que también el comentario de ciertos gremialistas, sindicalistas, apunta justamente a eso, a que la, es que ahora a que la persona... ¿En serio? Claro, ¿vos, claro? Vos tenés una pyme vos ahora. Estás recontracagado. Está recontracagado, claro. Volver a la industria del calzado. Casi el 90% del calzado que se vende en el país es nacional. Sí, sí. ¿Le vas a pelear a Nike? Claro. Te dicen, mira, viene Nike. Ah, no solamente viene Nike, le vamos a dejar hacer lo que ellos quieran. Sí, sonaste totalmente. Claro, con tu fábrica en Ituzaingó y con los 8 empleados que tenés. ¿Qué le decís? Miren, vamos a hacerle la aguanta a Nike. No. estos son todos putos, nos lo comemos en un pancho, no. Sabés que fundís. Ahora, el problema es como, digamos, casi la mitad de este país cree que eso está bien. Claro. Ahí es donde yo no llego a entender. Y hay una combinación de que de esa maestra diciéndote que el campo es el motor del país y que todo el mundo se lo come, ¿no? O sea, un problema de cultura nacional, ¿sí? Un problema de, digamos, verdaderamente saber qué es la nación. Cortázar decía que un puente es un hombre cruzando un puente. O sea, si vos a la idea de puente le sacás el tipo cruzándolo, la idea de puente carece de sentido. ¿Quién va a ser un puente para que nadie lo cruce? O sea, un puente es un hombre cruzando un puente. Bueno, un país y la gente está adentro, campeón, no las cataratas. Claro. O sea, las cataratas, no sé, la playa o el Perito Moreno. Eso no es el país. El país es gente yendo a turismo a esos lados. Entonces, ¿cómo esa misma gente se autoflagela pensando que es mejor ir a Miami y endeudándose hasta los huevos, pero que digamos, compartir algo acá interno del desarrollo de la nación? Para mí eso es incomprensible. Y viene por un lado de falta de cultura y por otro lado, lo que te digo, el mediopelismo argentino y la idea de que cualquier cosa extranjera es 10 veces mejor que cualquier cosa que hagamos acá, eso está metido hasta el tuétano. Bien, bien. Leo, muchísimas gracias por esta comunicación telefónica, una vez más aclarando todas nuestras dudas con respecto, en este caso, en el día de hoy, a todo lo que se habla con respecto a una posible apertura de mercado en caso de que gobierne Mauricio Macri. Te agradecemos muchísimo y nos estaremos encontrando la semana que viene. Cuando quieran, chicos. Gracias a ustedes.